Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche, ya haciendo nuestra transmisión por nuestra página de Facebook Punto Diverso y por supuesto por la señal de Radio Casa de la Cultura, quien debemos de este grandioso espacio donde pues muchos colectivos, muchas organizaciones de diversas temáticas, estamos aquí compartiendo sus espacios para justamente estar con ustedes, amigos y amigas, compartiendo toda la información, los detalles y en este caso pues temas relacionados a la comunidad LGBT. Así que un saludo para todos nuestros amigos, váyanse conectando, vayan comentándonos también y les quiero presentar, ya le estarán viendo ahí desde cámaras, a nuestro invitado de esta noche. Él es Dagmel. Hola, él ¿cómo es están? Un artista hip hop y que esta noche nos va a acompañar en el programa y nos va a hablar de su música. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar aquí. Vení. Ya le cogí un poco los nervios. Sí, te le cogí de sorpresa también. No le mandé el baldazo así. Pero bueno, Dagmel, estarás con nosotros compartiendo esta noche tu música. Cuéntanos un poco, no sé, de pronto, ¿cómo ha sido tu experiencia o tu cercanía con la comunidad LGBT? O sea, ya para mandarles un saludo también a él. Saludo aquí a mis amigos, Adrián Arequipe, a Euris, a Nena, a todos los que me conocen, porque conozco full. Ya. Yeah. Entonces, así es como que llegado un poco a la comunidad LGBT también, ¿no es cierto? Sí, conociéndolas así. Por el show. Perfecto, así que vamos más adelante a estar hablando con eso, con Dagmel, perdón, sobre eso, sobre toda su experiencia musical, sobre sus gustos, sobre, bueno, todo y todos los que ustedes también, amigos y amigas, le quieran preguntar aquí al Dagmel, pero ya saben, estamos en horario nocturno, pero preguntas suaves también, ¿ah? ¿Eh? No se pasen con el Dagmel tampoco. Pero bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros, querido, y vamos entonces a iniciar ya con nuestro programa y vamos a empezar con un tema musical antes de iniciar con nuestro bloque de noticias LGBT. ¿Qué les parece si vamos a disfrutar este tema musical de Wendy Zulka, que es esta, no sé si has escuchado tú de la Wendy Zulka alguna vez, por ahí? Por ahí, puede por ser. Ahí, bueno, es una chica peruana que se hizo muy famosa con sus canciones de niña, de la cerveza, y con unas canciones como muy, muy, muy de peruanas, con el ritmo peruano, y que ahora está incursionando también ya en la fusión con ritmos andinos, reggaetón, pop, y que ahora nos trae el tema Chao, Chao, Chao, que es un tema que está vinculado mucho y es como una canción dedicada a la comunidad LGBT, sobre todo a la población drag y población trans. Así que vamos a disfrutar entonces este tema Chao, Chao, Chao de Wendy Zulka. ¿Qué les parece? Ya volvemos con más de Punto Diverso. Te conozco bien, te gusta hablar de mí, del vestido que me puse, la foto que subí, te pasé. Tootsie Composer. Así es, estábamos disfrutando entonces del tema de Wendy Sue, que ahora es así como se denomina ella, a su nombre artístico, también dándole un poco este cambio, ¿no?, en su tema musical, en su perspectiva, inclusive en el concepto de sus videos, sus canciones, porque, bueno, realmente se ha convertido como un icono de la comunidad peruana y ahora también en apoyo a la comunidad LGBT. Y así, varios artistas, y esta es la temática un poco de esta noche, precisamente de los cantantes y artistas que apoyan o que son parte de la comunidad LGBT y que hoy te estaremos comentando justamente en nuestra entrevista con nuestro querido Dagmel, que está aquí con nosotros y está por adentro ahí ya preparando todos sus temas musicales para que más adelante podamos disfrutar de sus éxitos. Así es, y vamos entonces a comenzar ya con nuestro bloque de noticias LGBT, que son también muy importantes saber qué está pasando con el mundo, qué está pasando con las cuestiones LGBT en nuestro país, en el exterior, y hoy te vamos a contar algunas novedades. Para empezar allí, para algo más, un poco más relajada la cuestión, vamos a iniciar un poco a comentar la visita del presidente de Canadá, que cada vez siempre nos trae una noticia o nos deja un gran ejemplo también, y les deja un gran ejemplo a todos los gobernantes porque y a todos los presidentes del mundo, porque es el único presidente que realmente apoya de frente y de una manera muy abierta a la comunidad LGBT. En este caso, precisamente, dentro de las jornadas del orgullo LGBT, Justin Trudeau, quien es el primer ministro de Canadá, se confirma como uno de los políticos favoritos de la comunidad LGBT, y recientemente pues él hizo historia visitar uno de los bares gays en Vancouver. Así que ustedes podrán ver videos en páginas de internet, en YouTube, ya podrán ver cómo fue la visita del presidente Justin Trudeau en un bar LGBT, justamente a raíz de todas las celebraciones del orgullo LGBT, que todavía no paran. Estamos en julio y todavía continúan aún las conmemoraciones por esta fecha, también porque en cada país tienen sus fechas específicas, ¿no? Es decir, Argentina también, por ejemplo, ha optado por conmemorar el orgullo en noviembre, precisamente porque es una fecha para ellos muy representativa. Y nosotros también, por supuesto, los criollos no nos quedamos atrás, porque este próximo noviembre también ya tendremos una marcha o una actividades súper grandes igual por la conmemoración de la despenalización del Ecuador. Así que justamente en estas fiestas, en estas conmemoraciones, es que entonces este presidente ha dado este gran paso, ¿no? Porque ningún creo que otro presidente se ha atrevido a hacer eso, acercarse a la comunidad, a la gente, y conmemorar, felicitar a toda la gente, a todos los activistas que están alrededor de todas estas conmemoraciones, justamente creando, ¿no?, estos lazos de comunidad también, porque es importante el reconocimiento social, mientras que en unos por ahí tenemos a un expresidente que no quisiera decir el nombre, que en cambio él está en contra, se ha manifestado en contra de que se haya aprobado el matrimonio civil igualitario aquí en el Ecuador. Realmente es lamentable, ¿no?, que alguien se oponga, alguien que fue un exmandatario se oponga a la defensa de derechos o al avance de los derechos de nuestra comunidad, de nuestro país. Así que, bueno, estas, no sé, como contradicciones siempre son parte de nuestras sociedades, pasan en todo el mundo, por supuesto, pero una de las cosas que también nos alegran bastante es la noticia que nos lleva gracias al portal Ambiente G, una noticia en donde nos comentan que la semana pasada el Tribunal Constitucional de España anuló el artículo que limitaba la posibilidad de que los menores trans cambiaran de su sexo en el registro civil en su documento y por lo tanto a todos sus documentos legales. Así, esta noticia viene también con un pequeño pero, y es que los menores podrán hacer la modificación siempre que sean suficientemente maduros y que tengan una situación estable de transexualidad, es decir, que ya estén pasando por un proceso, que haya igual como un respaldo a través de un profesional de la psicología que certifique que la persona efectivamente es una persona transexual. Y también algo que añade un poco de ambigüedad a esta cuestión, ¿no? Porque complicado, ¿no es cierto? Que por un lado a los niños se les dé como la libertad, ¿no es cierto? Se les considere ya personas que puedan tomar decisiones sobre su identidad de género. Eso es muy importante. Y la resolución también no será efectiva hasta que se publique en los próximos días. Y, por supuesto, como siempre, también generó diversas opiniones de la comunidad. Mientras hay quienes se alegran, puesto que esto facilitará la vida de muchos menores, otros en cambio creen que es insuficiente y que es demasiado restrictivo y que llega demasiado tarde. Bueno, aquí nosotros en nuestro país también tenemos una ley similar, ¿no? En donde tienes que tener varios requisitos para poder cambiarte el nombre, para poder cambiar el género en tu cédula, ni siquiera el sexo, porque en España ya es en cuanto al cambio de sexo en todos sus documentos legales. Esto es muy interesante, porque definitivamente así no va a haber ningún registro en donde quedara que la persona nació con otro sexo, ¿cierto? Y esto realmente va a hacer que realmente la calidad de vida de las personas sea mucho mejor. Y en cualquier caso, se trata también de una pequeña mejora, un pequeño paso también que no soluciona el problema más grave, que es la discriminación, la violencia y, por supuesto, de pronto la vida precaria que pueden llegar a tener algunas personas transgénero. Sin embargo, según la Federación Plataforma Trans, están pidiendo una ley trans integral que aborde la identidad legal sin límite de edad y sin supeditar la identidad a ningún informe médico. Y algo que facilitaría mucho la vida de menores y de adultos, además. Así, de esta manera, el Tribunal Constitucional ha realizado una resolución alegando que lo contrario era anticonstitucional, pero probablemente es la única solución lógica que permitiría que las personas trans tengan vidas normales y que sea una ley también, una ley integral, ¿no es cierto?, que dé todos los derechos, que sea todo un sistema de ley que permita que no solamente tenga, ¿no es cierto?, este respaldo en el registro civil, sino también toda una serie de herramientas que puedan ayudar a que las personas trans puedan tener realmente una vida digna, desde muy jovencitas además, ¿no?, que es lo importante. Así también se evitarían episodios de ansiedad, de frustración, humillaciones, que los llevan a tener unas de las más altas tasas de intentos de suicidio, inclusive no solamente en España, sino en el mundo. Y en todo el mundo sucede esto, ¿no es cierto? Y sabemos pues cuál es la historia también de muchas de nuestras compañeras trans que tienen que pasar por un sinnúmero de situaciones, rezagos en su etapa escolar, etcétera, precisamente por la violencia y la discriminación. Y qué penoso es realmente que unas vidas se puedan ver truncadas solamente por los prejuicios. Así es, así que amigos y amigas, con esto despedimos nuestro segmento de noticias. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos con otro tema musical que justamente nos habla de lo que es o cómo pasa un poco la vida de la mujer trans? Así que vamos a iniciar con este tema, con esta canción que bueno, es justamente es un tema muy específico, no es un disco, no es parte de alguna discografía, sino que es una canción muy específica, ¿eh? Así que por ahí inicia también la canción un poquito tarde, pero vamos a iniciar entonces ya con este tema a cargo de Víctor Naranjo y su canción Imperfecta Mujer. Definitivo al mirada que le hizo conectar. Una peli de Almodóvar fue la excusa evocadora que les hizo hablar y enamorar. Por fin soy yo. Secreto, no le quería perder. Pero él dijo: soy hombre imperfecto, me llamaba Maribel. Y estamos de vuelta aquí en tu programa Punto Diverso y estamos ya nuevamente aquí con nuestro invitado de esta noche, Dagmel, que estamos muy gustosos de que aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué te pareció hasta ahora un poco la radio, el programa? Es la primera vez que nos visitas aquí en la radio. Es la primera vez, no sabía de la radio, sinceramente está muy interesante, está muy directo y está ayudando bastante con la información necesaria para la comunidad. Es lo bueno que no va directamente solo a un público, es lo que estoy viendo, es que también lo esparce a la mayoría de gente y eso es bueno porque la información es lo que quita la ignorancia y el odio. Realmente, y tú de pronto dentro de la música, de todos tus 12 años de trayectoria, ¿no es cierto? Tú has podido comprobar precisamente esta cuestión, ¿no? De que tal vez... inclusive el arte, la música ha ayudado quizá un poco, ¿no? A eliminar prejuicios de la gente, quizás. Sí, tiene bastante poder la música. Es un medio en el cual podemos expresar odio igualmente como amor y comprensión. Las personas sí necesitan bastante información porque la mayoría de odio se está generando por la ignorancia. Así es, definitivamente. Y quizás... ese es uno de tus temas dentro de tus canciones también, ¿no? Algunas sí. Tratamos de enfocar de que uno debe comenzar a quererse a uno mismo y tiene que enfrentar lo que venga. La mayoría de este disco, que se llama 88 veces, que lo pueden escuchar en Spotify. Ah, perfecto. Tiene ese mensaje en la mayoría de las canciones. Uno debe comenzar a quererse uno mismo y tiene que comenzar a sacar lo mejor de uno. Es el mensaje que está casi en todas las canciones presentes. Qué bien, qué bien. Así que ese es un algo muy importante y que, bueno, es también un lenguaje como universal, ¿no? Es decir, para todo el mundo ese mensaje es importante, ¿no es cierto? El tema de quererse uno mismo primero y para poder enfrentar al mundo de alguna manera. Pero bueno, empecemos a hablar entonces un poco de tu carrera musical. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo inició el tema? ¿Iniciaste con hip hop desde que iniciaste? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito ese origen de Dagmel. Dagmel empieza hace casi 7 años atrás. Primero empecé con mis compañeros del colegio, Jairo Moncayo, Fernando Lara, Carlos Calverrano. Con ellos empezamos a grabar en un disco móvil que tenía nuestro amigo David Simbaña, a quien se nos unió, pero después se nos separó. Empezamos así, grabando en cassette, como ¿ya? comenzaron a grabar todos, y nos lanzamos al estrellato en las fiestas del colegio. Wow. Fue comenzando así poco a poco. Yo estudiaba en el colegio Luxemburgo, en Carapungo. Ya. Sí, claro. Los amigos del barrio, todo eso. Empezamos ahí. De ahí vimos que había esa gana de seguir haciendo música, ese sueño que comencé con ellos. Y seguimos trabajando, poco a poco fue la computadora, micrófono de computadora, audífonos de celular. y poco a poco se extendió. Fuimos comprando las cosas necesarias para grabar, aprendimos un poco más de música, aprendimos de programas Cubase, Fruity Loop, Reason, comenzamos a manejarnos un poquito más en una dirección. Ahí fue que comenzamos reuniendo talentos de Carapún. Comenzamos a conocer más amigos, otros más amigos, y sin querer en un momento ya éramos 12. ¡Wow! 12. Ya en el equipo de fútbol de una vez, pues ya los 12. Equipo de fútbol de cantantes. Entonces sacamos un disco que igualmente se puede encontrar en YouTube, que es de este rap No Escucharé, en el 2010. De ahí comenzamos a salir y nos comenzamos a dar popularidad. Popularidad pequeña, pero era colegial en esa temporada. Era un sueño que comenzamos entre los 4 casi. Uh-huh. Pero poco a poco las obligaciones, la necesidad de dinero, los trabajos, los hijos, las mujeres, separaron al grupo y terminamos legalmente, hasta que seguía con ese vacío de que necesitaba hacer algo, necesitaba hacer lo que me gustaba y enfocarme en lo que quería hacer. Y ahí fue la idea de comenzar a explotarme y sacar música, y sacar música, y sacar música, y sacar música. Al principio yo solo... Pero ya tú solo después. Me tocó enfrentarme ya solo a las tarimas, a viajar solo, porque habían algunas presentaciones en provincia que por los contactos de mis amigos tenía. Uh-huh. Y poco a poco salí solo, con miedo, solo por acá. Pero poco a poco mejoré. Igualmente comencé a crear mi propia música, porque antes yo sampleaba las pistas, como normalmente hacíamos. O sea, todos tú, los tú lo hacías todo. Tú mezclabas, tú producías tus propias pistas, tú mismo te grababas. Me comencé a producir yo mismo. Wow. Pero sí, lo que sí es que no se puede hacer todo solo. Sí, en verdad que se necesita bastante ayuda. Y gracias a Jairo Moncayo, mi hermano, que está metido ahí siempre apoyándome en las locuras de producir una nueva canción, de decirme eso está mal, eso está bien, pero estar metido ahí. Exactamente, y hasta el día de hoy estoy aquí. No, ya he sacado 5 discos. Todos ya se los pueden encontrar igualmente en YouTube. Ay, qué bien. Ajá, exactamente. Ha sido como que no puedo dejarlo. me encanta ahí. Es que claro, si es tu pasión, si es lo que siempre te gustó hacer desde muy pequeño, entonces más bien es algo que por ley hay que hacerlo, ¿no? Por ley hay que hacerlo. Definitivamente, qué interesante justamente toda esta propuesta, ¿no? Y de cómo nació además, ¿no? Dentro del barrio. Pero de pronto tu gusto musical, ¿Cómo inició? ¿Cómo empezó? ¿De pronto te inspiraste en algún artista que viste por ahí en algún momento de tu vida? ¿O fue algo que, no sé, como de pronto algo natural? ¿O de pronto porque, no sé, una de juego en juego con tus amigos y salió o descubriste? ¿Cómo descubriste, más bien dicho, tu lado artístico? Ah, es que sinceramente comencé a escuchar más música. Me encantaba Nash Scratch, me encantaba Z-Pooh. El rap español era lo que más me inspiraba a seguir escribiendo. Pero también escucho Beyoncé, escucho Britney, escucho toda la variedad de géneros musicales. Igualmente, ahora me estoy dando la apertura a no quedarme en un solo género, sino que evolucionar como artista, porque debemos seguir experimentando con sonidos, poco, pero en camino. Entonces ahora ya escucho todo. Ahora sí escucho todo género de música. Y todos me inspiran porque no sabes cómo llegó a tus oídos esa canción. En verdad que solo cuando uno es artista sabe todo lo que tuvo que hacer para que esa canción llegue a tus oídos. Realmente, ¿no? Es decir, solamente poniéndote a hacer vas a darte cuenta, ¿no? De cómo tuvo que ser ese proceso, y que toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo, pero supongo yo que con pasión, cuando lo haces porque te gusta, porque amas hacer eso, pues me imagino que no es complicado tampoco, ¿no? Comienza a fluir. A cierto punto. Solo fluye, fluye, fluye y sale. Y algunos dirían, no, pero yo jamás podría escribir rap. Yo me moriría de hambre rapeando, pero aquí el darme, pues, es el as en esta rama. Y dentro de dentro del arte del hip hop, ¿no es cierto? ¿Cómo, o sea, conocemos y se ha conocido ya mediáticamente ahora, por ejemplo, un par de raperos que han mencionado abiertamente que son parte de la comunidad LGBT? Para ti, ¿cómo ha sido este proceso de vinculación con la comunidad LGBT y mezclarlo con la cultura hip hop? Yo tuve que comenzar a salir a las discotecas, conozco el hueco, conozco todas las discotecas, sinceramente. Necesitas experimentar, necesitas escuchar, y además creo que la palabra exactamente, la palabra que quisiera decirles es que no podemos limitarnos a decir estas personas son así, estas personas siguen así, yo soy así y no puedo mezclarme con las demás personas, sino que necesitamos abrir un poco más la mente, porque todos los seres humanos necesitamos de todos, y igualmente como que no le veo el, no la palabra exacta es que ya no me interesa el género, la sexualidad de una persona, porque la persona vale por lo que es y por lo que te aporta. Uh-huh. Bastantes personas aportan bastante a tu vida si te pones a pensarlo, y eso me ayuda a conectarme con más gente, conocer más gente. Abro la posibilidad a todo lo que venga, no me incluyo en un solo género. O sea, en todo aspecto, no solamente en lo musical, también en la, no sé, como en las vivencias, ¿no? También en tus experiencias. En todas las experiencias. La vida es un aprendizaje diario, y para aprender necesitas de gente. Así es, definitivamente. Y la comunidad me ha tratado muy, muy bien. ¿Sí? Qué bien. Sí, bueno, y eso que la comunidad de gente es medio quisquillosa también con los gustos artísticos, ¿verdad? Pero también sabe que compensar muy bien de pronto cuando un artista se nota que es de calidad y que lo hace muy, muy bien. Así que, ¿qué te parece, Dagmer, si entonces vamos ya a sonar uno de tus temas, ya para que la gente escuche y pueda disfrutar también un poco de lo que tú haces y de lo que, bueno, pues ya el resultado de 2 años de carrera y ya nuevo, con tu nuevo disco también, ¿no? Claro que sí. Así que veamos, ¿con qué tema entonces nos vamos ahora? Quiero promocionarles en exclusiva Dinero, que es mi última canción. La terminamos el día de ayer. Gracias, Jairo. Ay, imagínense, así que está fresquito el tema, recién salidito de la consola. No sé cómo decirle. De la interfaz. La interfaz. Entonces, vamos a disfrutar Dinero de Dagmer. La idea, como efectivo tengo en billetera. Yo no le pido favores a nadie porque mis negocios los tengo por fuera. Tengo el estilo distinto, como me expreso, me siento y me visto. Quiero ser alguien que algunos la han visto, mientras que otros están extintos. Yo nunca vine para aparentar, tuve que hacerlo 10 años atrás. Me la sudé y hoy me miras acá. Tengo dinero, pero quiero más. Yo no me siento como otro cualquiera. Tengo los medios para ir para afuera. Sabes que al drain suena. Quiero vivir, pero de mi apariencia, y que me paguen por esta experiencia. Quiero que sepan que todo lo que hago es salir a vivir y no oír lo que piensan. Quiero que miren, hacemos billete y que jugamos con buenos juguetes. Aquí nos respetan por ser quienes somos, tenemos el lujo de mover billetes. Hoy quiero dinero, dinero quiero yo. Hoy quiero dinero, dinero por montón. Hoy quiero dinero, dinero quiero yo. Dinero quiero yo y lo quiero por montón. Hoy quiero dinero, dinero, dinero, dinero. Hoy quiero dinero, dinero, dinero, dinero. Hoy quiero dinero, dinero, dinero, dinero. Dinero quiero yo y lo quiero por montón. Movemos las cuentas del banco y monetizamos sudor. amor y trabajo. Tengo un sencillo que me lleva arriba, pero no he olvidado que vengo de abajo. Pego mis lujos, sigo mis gustos. Uno de ellos, bañarme con ropa. Quiero tirarme en el cuerpo cerveza para que me quieran meter en su boca. Quiero mi sello, busco mi imperio. Tengo en la mente vivir de mis sueños. Sé que la calle se vuelve caliente cuando necesita su próximo dueño. Quiero una fiesta de lo mejor y parandulearme por todo Ecuador. Tengo la idea de cómo hay que hacerlo y no necesitamos ir a Nueva York. Quiero vivir pero de mi apariencia y que me paguen por esta experiencia. Quiero que sepan que todo lo que hago es salir a vivir y no oír lo que piensan. Quiero que miren, hacemos billete y que jugamos con buenos juguetes. Aquí nos respetan por ser quienes somos, tenemos el lujo de mover billetes. Hoy quiero dinero, dinero quiero yo. Hoy quiero dinero, dinero por montón. Hoy quiero dinero, dinero quiero yo. Dinero quiero yo y lo quiero por montón. Hoy quiero dinero, dinero, dinero, dinero. Hoy quiero dinero, dinero, dinero, dinero. Hoy quiero dinero, dinero, dinero, dinero. Dinero quiero yo y lo quiero por montón. Hoy quiero dinero, dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Wow. Así estamos disfrutando entonces del tema dinero, dinero de Dagmer. Una primicia aquí en Punto Diverso. Así que muchas gracias hoy por ese obsequio, ese gran obsequio que nos dejas aquí en el programa. Y cuéntanos entonces un poco, háblanos acerca de este tema. ¿Cómo surgió, cómo te nació un poco hablar sobre este tema, ¿no? Hablar de dinero. Uy, todos necesitamos dinero. Definitivamente, ¿no? Para poder vivir. Sí, pero también ahí recalco ciertas cosas de que en verdad para tener dinero hay que sacrificarlo. Uh-huh. Uno cuando sale de su área de confort es cuando salen las oportunidades. Y así vas conociendo gente que te va echando una mano. Entonces el dinero está allá afuera. Nosotros estamos aquí, hay que salir para allá. Así es, aquí salir a buscarlo es precisamente, no va a llegar ni va a llovernos dinero simplemente, sino que hay que hacer algo justamente para sacarlo adelante. Así que, bueno, háblanos un poco acerca de tu evolución musical, porque yo me imagino que en todos estos años y con... nos comentaste como cinco discos, ¿no? Que ya lo pueden disfrutar todos en YouTube. ¿Cómo ha sido tu género? ¿Cómo crees? ¿Cómo ha ido evolucionando un poco? De pronto empezaste con algo más clásico del hip hop. Y ahora, ¿no? Por ejemplo, el tema que acabamos de escuchar, un poco, ¿cómo definirías el género musical en el que ahora estás trabajando? ¿Cómo fue más o menos ese proceso? Claro. Es un trayecto largo. Al principio yo comenzaba y rapeaba así. Rapero de corbata que usa smoking y puntas de lata, tendrán su bolso y una pistola que ata. Al principio siempre tuve que hacer esa voz gruesa y fuerte, siempre es portarme así. Pero después cuando comencé a decir, estoy solo llegando a un público, necesito llegar a otros. Uh-huh. Me voy a hacer de hip hopero, me bajé a rapero, abriéndome la cobertura un poquito más leve, de lo pesado a lo más a otras cosas, como el tema de que siento que puedo caerme, puedo lastimarme y toda la gente no me entenderá. Entonces comencé a bajar tonos y bajé tonos y comencé a decir creo que voy a quedarme en el tono bajo y en pocas ocasiones voy a hacer el tono alto para así lograr atraer más gente y comencé a trabajar así. Igualmente los sonidos era escucha música, escucha música, escucha música. Quiero hacer algo parecido así, pero no puedo hacerlo igual porque voy a hacer una copia. Entonces tengo que solo tenerlo de referencia y enfocarme en que voy a hacerlo así. Y ahí comenzó a salir uno de los discos que más amo es Plus, porque ahí abrí el corazón y es como decirles, saqué experiencias malas, experiencias buenas, y es lo que me enfoca más. Cada vez que hago una canción, no puedo negar lo que siempre es un poco de experiencias mías o robo las experiencias de otra persona también, que me da esa confianza, ¿no?, de contármelas y las enfoco en otro, sin perjudicar a la persona que me las contó. Las trato de hacer, claro, sin decir el nombre y el apellido, ¿no? Las trato de sacar para que la historia, para que la otra persona sepa que lo que está pasando va a pasar, va a pasar fuerte, lento, pero va a pasar. Sí, todo definitivamente algún rato pasa, y mucho mejor con la música. Y ahora, entonces, en el presente, ¿cómo qué nombre le pondrías al género de tu música actualmente? Actualmente, ¿En qué parte del hip hop, del arte urbano te encuentras? Ya soy un rapero ligero, como me dijeron la otra vez. Ya, rapero ligero. Rapero ligero, porque ahorita ya... Rapero ligero y con esos musculotes. Ya, ¿sí?, ya tengo definido mi público, sinceramente. Ya no es solo ellos, sino que ahora son todos. Y bien, entonces cada vez tengo esas ideas y trato de darle un poquito un doble sentido, y otra parte es darle una realidad. Y creo que eso me ha ido bien, porque voy cogiendo un poco más de fans. Me falta ser conocido, porque me dijeron algunas personas que nunca me han escuchado. Y vuelta tengo otros amigos que me dicen: yo te he escuchado, y yo te escuché cuando cantabas así grueso. ¿Desde que? Desde los inicios. Desde los inicios. Entonces yo digo, pasaron 10 años para que mi canción llegue al sur. ¡Wow! Entonces sí, nos falta ese apoyo. Claro que ahora no puedo negar que las redes sociales nos ayudan para explotar enseguida, sinceramente, pero hay bastante competencia. Ahora sí, la competencia se ha puesto buena. Sí, la competencia de antes, era más baja. Ahora la competencia está a harto nivel. Uno siempre tiene que sacar algo diferente y mejor para lograr pegar. Eso es lo que estoy viendo. Ahora sí tengo harta competencia. Esos artistas de allá afuera. Un saludo a mi amigo Inri, que está solo de éxito en éxito en éxito en éxito. ¡Wow! ¡Qué bien! Y así justamente te auguramos también a ti, Dagmer, por supuesto. Yo te conocí o escuché de ti precisamente ahora en el Festival del Orgullo LGBT, a pesar de que hemos sido vecinos. Y pero bueno, como tú dices, ¿no?, a veces ya la vida cotidiana a veces nos aleja un poco también del barrio, ¿no?, y de poder compartir en estos espacios que antes eran como pues básicos, ¿no? ¿Dónde más vas a ir a una fiesta que en tu propio barrio, que el cumpleaños del amigo, que no sé qué? Y ahí compartías y te conocías con gente y hacías cosas, ¿no? Pero ahora, claro, ya vas creciendo, te vas volviendo más adulto, y entonces las obligaciones ya te alejan, ¿no? Y yo te conocí ahí en el Orgullo y dije, wow, qué nivel de artista. Y ha sido vecino mío, dije yo, ¿cómo no me voy a perder, por supuesto, de conocerle mucho más aquí a Dagmel? Y cuéntanos de pronto un poco de cómo fue tu experiencia dentro del Festival del Orgullo. ¿Cómo te trataron? ¿Qué sentiste? ¿Cómo le sentiste a la gente? Porque no sé si la comunidad LGBT, quizás hay solamente un pequeño grupo quizás que le guste mucho el hip hop, a la mayoría le gusta el pop, la electrónica, y muy pocos le gusta el hip hop. ¿Cómo le sentiste tú al público esa noche? La verdad que, vamos desde el principio, desde el otro año yo tenía esa espinita, por lo que en el 2017, cuando lo hicieron en la Foch, justo tuve que salir con unos amigos y salimos y ahí, y vi el show y me llamó la atención y decía, la gente está ahí, están cantando en la calle y me encanta verles cantar, aún así que sea otro género de música, y dije, yo quisiera participar ahí. Entonces, el 2018, mandé los demos, porque también hicieron una selección, pero no me llamaron. Entonces, yo dije, capaz que no quieren ese tipo de música en el evento. Entonces, en este 2019, volví a intentar, y mandé dos canciones, y después me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Te preseleccionamos para una audición. Wow. Yo dije, bueno, una audición es algo, ya es un avance, y otra vez no llegué a nada. Entonces me emocioné, me preparé y fui a dar el casting solo. viendo a los otros talentos, a las drag, a los chicos que cantaban igualmente el pop, y estaba bastante competencia. Yo dije, no creo que voy a pasar. Entonces igualmente fui, exploté y dije, vamos ahí. Hice lo mío y después me dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó tu presentación. Y me dejaron ese ánimo y dije, capaz que puede ser que me llame. Entonces ya me fui y después a la semana es que nos incluyeron en un grupo de WhatsApp y nos dicen, ¿sabe qué? Ustedes son los elegidos. ¡Wow! Y nos mandaron la lista de todos los cantantes y los tiempos y todo eso. Y estaba emocionado y dije, necesito ayuda. Me fui a buscar a mis amigos. Conseguí a mi amigo Dani de Manta. Vino de visita aquí también con mi amigo Ebris, estuvo mi amigo Alfredo, estuvo mi primo Steven ahí echándonos una mano, y justo llegó el bombón, la caballota, como le digo yo. Ya. Es Nicole Naranjo. Ah, ella es la que te acompañó entonces en el escenario. La que estuvo ahí en ese show también. Y dije, tienes que apoyarme, y dijo, ahí vamos. Es que ella ha cantado algunas canciones conmigo y siempre está apoyándome para las locuras y siempre está ahí. También, y es chévere también mezclar, ¿no? El hip hop con cierto tonos más melódicos, ¿no? Y darle esta parte también femenina, ¿no? Dentro de las canciones, que es súper, súper chévere. Así que, bueno, Dalmen, no sé, nos vamos ahora con algo en vivo. ¿Te gustaría presentarnos algo acá en vivo, rapearnos algo en vivo? Claro, quiero hacerles algo de ley. Ya, de bueno, a ver, entonces, vamos a ver, ¿con qué tema entonces ahora nos vamos y la gente nos va a poder disfrutar entonces de este tema? Este tema es una mezcla de tres canciones, que es La Paso Bien, que es Oye y es Esto Es Para Ti. Oye, oye, oye. Entre saber lo que quisiera, tú siempre me haces hablar. Me buscas varias maneras de hacerme sentir genial. La calle pasar contigo se siente como flotar. En risas y un par de gritos yo quiero participar. Tu confidente que busque tan solo pertenecerte, saber lo que necesitas y cómo llegué a quererte. Y no quiero dejarte 5, pretendo dejarte 10 canciones que digan todo de ti y desde Adrain. Quiero un póster en el que salga yo, en el que todos me digan que no y que no. Soy un trabajo y tu mejor versión. Dime si no haces dinero cuando estoy yo. Hacemos rating, buscamos plata. Lo que nos gusta es la gente que atrapa. Vamos, quiero más, estoy buscando más. Quiero un show que te ponga corbata. Aquí yo siempre sabré a dónde voy, sabré dónde estoy, sabré lo que soy. Aquí no importa la reputación, la buena actuación, el rating. ¿Sabes quién habló de esto? Yo no pienso igual que el resto, sabes bien que lo detesto, porque como aquí, como allá no se ve. Siempre quiero más, pueden. Siempre quiero más, yo. Siempre quiero más, deben. Como aquí, como allá no se ve. Siempre quiero más, pueden. Siempre quiero más, yo. Siempre quiero más, deben. Como aquí, como allá no se ve. D-A-C, aquí, D-A-C. Aquí, D-A-C, mando, aquí. Yeah. ¿Cómo será? Hey. Lo que es, ¿por qué no quitas la mirada? Mis ojos acá arriba, tu boca está mojada, empapada. Mejor será que tú mires mi cara, no dejes que yo pierda el interés en nada. O sí, dime que no es así, porque sí, ya que sí, andamos con papá y lo comprobamos que es así. Oh sí, ay sí, por ti, por mí, hoy aguanta, me la quito para ti, porque esto es para ti. Y yo, me dice que no y sí, hágale, hágale, esto es para ti. Está genial y se siente Jay-Z. Mueve la cabeza cada vez que piense. Inmoral, irreal, inocente. Muévete otra vez, dile, estás bien crazy. Orbo, te gusta lo que cojo y pongo. No me... No te propongo. Superman, super dark, como no lo puede. Nadie me lo quita, que conmigo quieres. Esto es para ti, esto es para ti. Yo, me dice que ni si. Ale, ale, esto es para ti, esto es para ti. Yo, me dice que ni si. Hágale, hágale, esto es para ti, esto es para ti. Yo, me dice que ni si. Ale, ale, esto es para ti, esto es para ti. Yo, me dice que ni si. Ale, ale, yo. Bien. Fuerte el aplauso ahí para Daimel, que estuvo esta noche haciéndonos algo en vivo. Y yo ya me estaba aquí volviendo loco. Dije, ya me quiero levantar a bailar, decía yo. Pero bueno, aquí entonces dándole todo. Felicitaciones, oye, Daimel. Qué bien, qué buenos temas. Qué buen ritmo además, porque no es como el rap hip hop, que es un poco como que tun, tutun, tutun. Es como el mismo tema. Lo tuyo es como súper dinámico e interesante y toda la cuestión está chévere, ¿eh? Gracias. Qué bien, pero lastimosamente ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Seguramente nos faltó hablar de muchísimo más. Esperamos más adelante, por supuesto, tenerte aquí de invitado en nuestro programa Punto Diverso. Ya sabes, cuando tú desees, ya sabes, estamos aquí con las puertas abiertas en Radio Casa de la Cultura. Dame un poquito, de pronto ya un mensaje final que nos quieras dejar para todo nuestro público, qué le quisieras decir. Por supuesto, nos cuentes en dónde te pueden encontrar, dónde pueden escuchar tu música y todo, de pronto números de contacto y todo. Claro que sí. Primero quiero igualmente recalcar el agradecimiento a mi familia, a mis hermanos, a toda la gente que ha estado ahí. Gracias Jairo, gracias Nicky, gracias Yaja, gracias por hacer canciones conmigo, gracias por seguirme alentando a seguirme produciendo. Igualmente quiero dejarles el mensaje claro de que uno es el que pone las barreras. Cuando tú comienzas a salir y enfocas tus deseos, logras salir. De poco en poco tú logras hacerlo real, así que yo te digo que no pierdas esa fe. Si te gusta algo, tienes que seguir luchando, seguir invirtiendo, porque poco a poco se va haciendo. No va a caer todo de golpe al mismo tiempo, pero vas abriendo puertas y vas conociendo gente, vas abriendo tu mente, porque ese es el problema de nuestra sociedad ecuatoriana, que es siempre de que a mí me enseñaron así y tiene que ser así y tiene que quedarse así. Uh-huh. Lo que está mal, lo que tenemos que hacer es que a mí me enseñaron así, lo voy a aprender así y lo quiero exportar así, porque la gente tiene bastante que poder aportar en tu vida, y no te limites a discriminaciones a otras personas, porque tú no sabes lo que han vivido esas otras personas y no sabes todo lo que han pasado. Igualmente para admiro bastante a las personas trans, a las personas que se visten de mujer, porque tienen ese valor para hacerlo. Para eso, uh-huh, hay que tener huevos, y para andar en la calle así, sobre todo, hay que tener, uh-huh, huevos. Y es lo que quiero que sepas, que no puedes estar juzgando a otro porque no sabes lo que ha pasado a esa otra persona. Quiero que comiences a tener una mente más positiva, más que aporte, no que nos vaya quitando poco a poco, porque ahorita la sociedad solo depende de la juventud, porque lo que está moviendo al mundo es la juventud, y las ideas positivas de una juventud van a producir una sociedad más positiva. Así es, a futuro precisamente. Así que muchas gracias también por esas palabras que nos inspiran muchísimo a continuar, por supuesto, en nuestra lucha, en nuestro andar como siempre. Así que bueno, vamos a dejar un poquito de fondo y para cerrar este uno de tus últimos temas, no sé si logras escuchar, para que nos comentes un poco qué tema estamos escuchando en el fondo y con eso despedirnos en esta edición de Punto Diverso. Puedes ponerle tal como eres. Cuando uno se enamora, pierde la cabeza. Esta canción, un poquito del lado oscuro, igualmente un poquito de decepción, pero hay que seguirle luchando, aceptar a la otra persona como es, porque no se puede cambiar a nadie. Tal como eres, es un tema de corazón. Gracias a la Yaja por estar en ese tema. A mi Anabel también por echarme unos apoyitos ahí. Esa canción es bonita y me llega al corazón. Genial, así que también nos despedimos entonces con un tema un poco más romántico y de corazón, y justamente para todas esas personas entonces que me estuvieron escuchando en la página de Punto Diverso, de por supuesto de Facebook, y en 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Gracias Dagmer, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya saben, Punto Diverso todos los miércoles a las 9 de la noche, no se lo pueden perder. Estaremos siempre aquí conectados con ustedes para contarles todo lo que tiene que ver con respecto a la comunidad LGBT, lo que pasa, sus artistas, sus propuestas, las noticias, todo lo que está aquí con nosotros. Así que mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Nos estamos escuchando entonces y viendo también la próxima semana. Chao, chao. Para seguir detrás de ti, detrás de ti.